Maese Gato o el Gato con Botas. Versión de Charles Perrault. Un molinero dejó por toda herencia a sus tres hijos un molino, un asno y un gato. El reparto se hizo enseguida sin llamar al notario ni al procurador, porque se hubieran comido enseguida todo el pobre patrimonio. Al mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al más pequeño no le tocó más que el gato. Este último no podía consolarse de tener tan pobre lote. Mis hermanos, se decía, podrán ganarse bastante bien la vida juntándose los dos. Pero yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho un manguito con su piel, tendré que morirme de hambre. El gato, que estaba oyendo aquellas palabras, pero que se hacía el desentendido, le dijo con aire sosegado y serio: no os aflijáis, mi amo. ¿No tenéis más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir a los zarzales? Y veréis cómo vuestra parte no es tan mala como creéis. Aunque el amo del gato no se hacía muchas ilusiones, lo había visto valerse de tantas estratagemas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba de las patas o se escondía en la harina para hacerse el muerto, que no perdió la esperanza de que lo socorriese en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se puso las botas bien puestas y, echándose el saco al hombro, cogió los cordones con sus dos patas delanteras y se fue a un coto donde había muchos conejos. Echó salvado y semillas en el saco, y tumbándose como si estuviera muerto, esperó que algún conejillo todavía poco experto en las trampas de este mundo viniera a meterse en el saco para comer todo lo que había echado. Apenas se había tumbado cuando ya pudo sentirse satisfecho. Un conejillo distraído entró en el saco, y Maese Gato, tirando enseguida de los cordones, lo cogió y lo mató sin compasión. Muy orgulloso de su presa, se fue al palacio del rey y solicitó hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde nada más entrar hizo una profunda reverencia al rey y le dijo: majestad, este es un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, era el nombre que le había parecido bien dar a su amo, me ha encargado de ofreceros de su parte. «Di a tu amo», respondió el rey, «que se lo agradezco y que me agrada mucho». Otro día fue a esconderse en un trigal, siempre con el saco abierto, y cuando hubieron entrado en él dos perdices, tiró de los cordones y las atrapó. Después fue a ofrecérselas al rey como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió otra vez con agrado las dos perdices y mandó que le dieran una propina. El gato siguió así dos o tres meses, llevando, de cuando en cuando, al rey piezas de caza de parte de su amo. Un día en que se enteró de que el rey iba a salir de paseo a orillas del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, dijo a su amo: «Si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna es cosa hecha. No tenéis más que bañaros en el río en el sitio que yo os indicaré, y luego dejarme hacer». El marqués de Carabás hizo lo que le aconsejaba a su gato sin saber a dónde iría a parar la cosa. Mientras estaba bañando, pasó el rey, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que se ahoga el señor marqués de Carabás! Ante aquellos gritos, el rey sacó la cabeza por la portezuela, y conociendo al gato que le había llevado caza tantas veces, ordenó a sus guardias que fueran enseguida a socorrer al señor marqués de Carabás. Mientras estaban sacando al pobre marqués del río, el gato se acercó a la carroza y dijo al rey que mientras se bañaba su amo habían venido unos ladrones que se habían llevado su ropa, aunque él había gritado con todas sus fuerzas. El muy pícaro las había escondido bajo una piedra. El rey ordenó enseguida a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo mil demostraciones de amistad, y como los hermosos trajes que acababan de darle realzaba su buen aspecto, pues era guapo y de buena presencia, la hija del rey lo encontró muy de su gusto, y en cuanto el marqués de Carabás le echó dos o tres miradas muy respetuosas pero un poco tiernas, ella se enamoró locamente de él. El rey quiso que subieran en su carroza y que siguieran juntos el paseo. El gato, encantado de ver que sus planes empezaban a tener éxito, tomó la delantera, y encontrándose con unos campesinos que estaban guadañando un prado, les dijo: Miau, buenas gentes que guadañáis, si no decís al rey que el prado que estáis guadañando pertenece al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel. El rey no dejó de preguntar a los guadañeros de quién era el prado que estaban guadañando. Es del señor marqués de Carabás, dijeron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. Tenéis aquí una buena heredad, dijo el rey al marqués de Carabás. Ya veis, majestad, respondió el marqués, es un prado que no deja de producir en abundancia todos los años. Maese Gato, que siempre iba adelante, se encontró con unos segadores y les dijo: Buenas gentes que segáis, si no decís que todos estos trigales pertenecen al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel. El rey, que pasó poco después, quiso saber a quién pertenecían todos aquellos trigales que veía. Son del señor marqués de Carabás, respondieron los segadores, y el rey se alegró una vez más con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, seguía diciendo lo mismo a todos aquellos con quienes se encontraba, y el rey estaba asombrado de las grandes posesiones del señor marqués de Carabás. Finalmente, Maese Gato llegó a un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que se pudo ver jamás, pues todas las tierras por donde el rey había pasado dependían de aquel castillo. El gato, que había tenido cuidado de informarse de quién era aquel ogro y de lo que sabía hacer, solicitó hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de presentarle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como pudo hacerlo un ogro, y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, que tenéis el don de convertiros en toda clase de animales, que podéis transformaros, por ejemplo, en león o en elefante. ¡Ah, es verdad!, respondió bruscamente el ogro. Y para demostraroslo, vais a ver cómo me convierto en león. El gato se asustó tanto de ver un león ante él, que alcanzó enseguida el alero del tejado, no sin esfuerzo y sin peligro, pues sus botas no valían nada para andar por las tejas. Un momento después, el gato, viendo que el ogro había dejado su primera forma, bajó y confesó que había tenido mucho miedo. «Me han asegurado, además», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que tenéis también el poder de tomar la forma de los animales más pequeños, por ejemplo, de convertiros en una rata o en un ratón. Os confieso que no lo creo». «¿Que no lo crees?», replicó el ogro. «¡Vais a verlo!». Y al mismo tiempo se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. En cuanto lo vio, el gato se arrojó sobre él y se lo comió. Entretanto, el rey, que vio al pasar el hermoso castillo del ogro, quiso entrar en él. El gato, que oyó el ruido de la carroza que pasaba por el puente levadizo, corrió a su encuentro y dijo al rey: «Sea vuestra majestad bienvenido al castillo del señor marqués de Carabás». «¿Cómo, señor marqués?», gritó el rey. «¿También es vuestro este castillo? Pero no hay nada más hermoso en este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, si os place». El marqués dio la mano a la princesita y, siguiendo al rey, que iba de primero, entraron en una gran sala donde encontraron una magnífica comida que el ogro había mandado preparar para unos amigos suyos que iban a verlo aquel mismo día, pero que no se atrevieron a entrar al saber que el rey estaba allí. El rey, encantado de las cualidades del señor marqués de Carabás, así como su hija, que estaba loca por él, y viendo los considerables bienes que poseía, le dijo después de haber bebido 5 o 6 tragos: «Señor marqués, solo de vos depende que seáis mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y el mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió tras los ratones más que para divertirse. ¿Y cuál es la moraleja de este cuento? Por más grande ventaja que presente el gozar de una herencia bien holgada, de padre a hijo dejada, a los jóvenes, ordinariamente, la industria y el ingenio bien usados les vale más que bienes heredados. Pero hay otra moraleja. Si, con tanta presteza, el hijo de un humilde molinero se ganó el corazón de una princesa y consiguió que lo mirase empero con ojos de carnero degollado, se debe a que para inspirar ternura, La juventud, el traje y la apostura no son medios que traigan sin cuidado.